Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con Epsilon. Identifícate. Epsilon, Lord Epsilon, Psy, Epsi y bueno, otra serie de alter egos que de momento no puedo revelar. Usuario. Psy, escrito PSY. Contraseña. G31/16!16!1234198/123456/64!ñ y un 4 también. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Para mí la libertad es un concepto muy paradójico. Creo que es un concepto que es relativamente sencillo de explicar, pero que luego no es fácil de llevar a cabo. Yo creo que la libertad en realidad es un sinónimo de responsabilidad. Tiene muchas capas, puede ser la libertad en muchos sentidos, digamos, incluso el ámbito de la pareja, puede ser la libertad que tiene uno como individuo, como ciudadano, como colectivo. Creo que tiene múltiples capas, pero creo que todas tienen que ver con lo mismo, que es eso, la responsabilidad. Creo que la libertad es algo muy serio. Creo que la libertad no hay que confundirla con el libertinaje. Creo que en realidad la libertad tiene que ver con ser responsable de los actos que se hacen, sabiendo que repercuten no solo en uno mismo, sino también en los demás. Entonces, mi definición de libertad la sintetizaría básicamente en eso. La libertad es responsabilidad. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Pues que busque su camino, digamos, y que no se preocupe por el tiempo, que tarde en encontrarlo. Que busque lo que le motiva, que busque lo que le emociona, que busque algo en lo que se encuentre a gusto. Que no piense únicamente, digamos, en los temas del hacking como algo laboral, sino como una forma de ver la vida. Digamos que encuentre esa pasión. Yo creo que es lo mejor. También, pues bueno, no dejarse llevar únicamente por los canales oficiales, también buscar esa gente interesante, esa gente con experiencia. Digamos, también es interesante pues ir leyendo, por algo más concreto, pues los RFCs, entender los protocolos, entender cómo funcionan las cosas, abrir las cosas sin miedo, digamos, tener experiencia y poco a poco, pues se irán dando cuenta, primero de que, como la curva aquella, ¿no? Primero de que no saben nada, luego se creerán que saben un montón y luego volverán al principio. Pero bueno, es un proceso que yo creo que todo el mundo seguimos, así que en un principio les recomendaría básicamente que intenten ser ellos mismos y ellas mismas y que busquen, sé que es difícil con lo grande que es Internet, pero que encuentren a esas personas que transmiten algo interesante y que aprendan de ellas, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Pues bueno, hay varios proyectos, algunos míos, otros de otra gente. Me interesa bastante cómo está evolucionando el CERN. También me interesa un poco el viaje que está haciendo Ingenuity en Marte. Y luego, pues bueno, tengo, por ejemplo, entre manos un proyecto de hardware que no puedo todavía anunciar, que saldrá dentro de poco, de un artefacto que estoy construyendo, que me parece muy interesante. Creo que puede ser bastante paradigmático, digamos, en cómo entendemos Internet. Y luego, pues otros, ahí barrería para mi propio, no, para casa, pues el XSER, UFONET, el Captcha Intruder. Yo creo que son proyectos que bueno, están relacionados con la seguridad informática, también algunos con el activismo, y creo que, bueno, que son interesantes. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Personalmente creo que se equivocan profundamente. Creo que todo el mundo tiene secretos. Otra cosa es pensar que, bueno, de alguna manera uno no influye, digamos, en la sociedad, o de alguna manera no genera nada más que su propio ser. Yo creo que eso es bastante equivocado. O sea, que lo que les diría es que están equivocados, ¿vale? Y en cierto modo creo que decir que uno no tiene nada que esconder es mentira. Porque hay situaciones de la vida privada que no queremos que nadie sepa, que son íntimas, son privadas, son personales, que sobre todo además en esta sociedad en la que vivimos, en la que se expone, entre comillas, la mejor parte de cada uno, creo que decir que no se tiene nada que esconder no es cierto. Me parece que es precisamente todo lo contrario. La gente que dice que no tiene nada que esconder es que tiene muchas cosas que esconder, todo aquello que no publica. Yo creo que en realidad se están mintiendo a sí mismos y están mintiendo a los demás. O sea, yo creo que además que no tengas nada que esconder ahora no quiere decir que en un futuro lo puedas tener, y no tiene que ser malo. O sea, puede ser, por ejemplo, que de repente llegue una dictadura que diga que, bueno, no puedes hacer ciertas cosas o no puedes tener ciertos rasgos. Entonces, creo que el derecho, digamos, a poder tener secretos, entre grandes comillas, es una manera de defendernos. Entonces, tengas o no algo que esconder, tengas o no algo que aportar, es importante que lo tengas, como pueden ser otros. Entonces, creo que quien dice que no tiene nada que esconder, en realidad miente. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. A ver, anécdotas. Bueno, pues tengo un montón. Es que yo qué sé, soy ese tipo de persona que invitas a cenar y prefiere escuchar, ¿sabes? En vez de contarte ahí sus batallitas. O sea, yo siempre tengo una visión muy hacia adelante de todo. Yo voy haciendo cosas y no le doy más importancia que eso. Yo creo que a veces le da más importancia la gente que yo mismo. Te puedo contar algunas, digamos así, pues allá en Fresquita, pues bueno, yo empecé en Internet, digamos, en los años 90, ¿vale? Entonces era de aquellos que tenían esa capacidad, digamos, de. Pues cuando aquello existían los números 900, que eran, se podía llamar de manera gratuita, yo redireccionaba, digamos, la conexión de mi casa a esos números y accedía a través de ellos a Internet, ¿no? También alguna así un poco más sofisticada, pues cuando empezó, digamos, la red de satélites Iridium, también que permitía, digamos, cierta conexión a Internet, a los lugares rurales, etcétera. Pues bueno, algunos de los servidores, estaciones base, satélites, digamos, toda esa infraestructura no estaban bien configurados, digamos, entonces yo explotaba algunas de esas canales, digamos, y me podía conectar a Internet, pues también de manera gratuita, ¿no? Y luego, pues otros, muchos más, de otros ámbitos, ¿no? Yo qué sé, en 2005, en 2006, organicé con varios grupos internacionales y gente cercana a la comunidad, pues el primer Net Strike, digamos, la primera ciberprotesta, o la primera vez en que se reunía mucha gente, digamos, para visitar un sitio. He hecho recogidas de firmas con emails masivos, digamos, en la Comunidad Europea, con varios temas que me preocupaban, ¿no? Mail bombing, no sé, también Google hacking también, Bueno, pues muchas anécdotas, alguna que otra filtración, algún que otro hack así mítico. Bueno, luego están otros muchos esto que no han prescrito, vamos, pero que, digamos, de alguna manera, más adelante, pues me gustaría, digamos, recopilar y contar. Yo creo que será interesante, ¿no? Si es verdad que, bueno, a poco que haya seguido un poco mi trayectoria y algunos guiños que suelen aparecer en ciertas acciones y tal, pues bueno, te puedes hacer una idea, ¿no? Entonces, bueno, básicamente que pueda contar eso. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks? Sinceramente, creo que el periodismo está viviendo una época muy mala, ¿vale? De polarizar a la gente, del clickbait, de los titulares, digamos, para buscar financiarse. Digamos que el periodismo ha dejado de ser ese cuarto poder y me parece que se ha convertido, digamos, una herramienta precisamente del poder, ¿no? Me parece tremendamente injusto lo que sucedió con Julian Assange, con el que en realidad es el mensajero, ¿no? Además, yo creo que la comunidad hacker, pues deberíamos de estar tremendamente indignados también con su caso, ¿no? Porque en realidad él es un ejemplo de lo que nos podía pasar a cualquiera, ¿no? De cómo se alineó el poder, de cómo se alinearon una serie de poderes y de fuerzas, digamos, contra una persona, contra un proyecto como era WikiLeaks. Me da bastante pena también por los que se definen como periodistas, ¿no? Que en realidad yo creo que con llevarse un plato de garbanzos y no molestar a determinada gente con eso van tirando, ¿sabes? Les entiendo en cierta parte, pero la verdad es que creo que no deberían llamarse periodistas, ¿vale? A mí me parece que cuando el periodismo no responde al poder, no es un medio precisamente para que los ciudadanos sepan la verdad, se convierte básicamente en propaganda, ¿vale? Y hay periodistas muy buenos y hay periodistas de guerra que siguen estando ahí al pie del cañón, todo mi ánimo, o sea, son héroes. Pero sí es verdad que en ciertos ámbitos, digamos, están muy alineados, digamos, con ciertas ideologías, tienen un público concreto al que contentan y al que dan munición. Y eso no genera debate, no genera un pensamiento reflexivo, ¿no? O sea, en realidad, aunque hay pequeñas rayos de luz por ahí donde se pueden encontrar buenos artículos y gente, digamos, que se juega su integridad por contar una historia o por proteger a un mensajero, creo que no son la mayoría, ¿vale? Y que deberían de serlo. Además, considero que los periodistas y los hackers tienen mucho en común. Yo creo que son parte de un mismo proceso. O sea, unos pueden proteger al mensajero y tienen los medios para contar las cosas y otros tienen la información interesante sobre determinados actos, ¿no? Entonces creo que, como dije en una entrevista hace tiempo, están condenados, digamos, a entenderse. Y me parece que, digamos, no hay cierta seriedad, entre comillas, digamos, por parte del periodismo, que además ha estado, digamos, maldiciendo a los hackers o tomándolos, digamos, como una especie de piratas o de gente alocada que no tiene, digamos, más fundamento, o incluso con entrevistas que siempre preguntan lo mismo, o que, no sé, digamos, como está de moda, sale en las series lo de los hackers, pues bueno, voy a entrevistar a un hacker y ya está. Y no se han preocupado, digamos, de saber qué es un hacker o qué ha hecho o qué es lo que propone o qué es lo que hace, ¿no? Entonces, creo que el periodismo tiene mucho trabajo por hacer. Creo que existen buenos periodistas, pero creo que los medios que sustentan a estos periodistas no están pasando su mejor época. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Creo que hay un montón de herramientas ahora muy muy interesantes, no es como los años 90, digamos. Ahora hay un montón de herramientas para muy diversas cosas, no sé, digamos así en genérico, pues me parecen interesantes todas aquellas que incluyan el cifrado, que incluyan la distribución de datos, que no centralicen, que federen el contenido. Creo que hay herramientas muy interesantes, además, que son parte del software libre, que son accesibles, que son modificables. Creo además que hay herramientas que permiten crear otras herramientas si tienes, digamos, ese conocimiento y esa creatividad. Entonces creo que vivimos una buena época. Por decir algunas, pues bueno, pues RiseUp, por ejemplo, o Tor, o si quieres tener algún contacto directo, digamos, con la gente, pues Signal, por supuesto GNU Linux, no sé, y algunas así más dedicadas, digamos, a la seguridad informática, pues, pues hay varias también. Yo creo que es interesante el proyecto Metasploit también. Creo que hay por ahí bastantes escáneres, digamos, NMAP, por supuesto. Luego las míticas, NETCAT o, digamos, todas aquellas que te permiten, digamos, también con un poco de conocimiento llegar ahí a bastantes cosas, más que darle únicamente a un botón. Luego hay otras que no, que te facilitan mucho la vida. También diría las que he hecho yo, ¿no? XSR o Ufonet. Digamos, son herramientas, creo que son bastante potentes. Llevo bastantes años, digamos, desarrollándolas y bueno, las puedes encontrar, digamos, en Kali o, digamos, en diferentes, digamos, distribuciones y tal. Entonces, creo que un poco dependiendo del contexto, pero creo que por generalizar un poco aquellas que te permitan, digamos, protegerte, digamos, poder, digamos, ser un poquitín más libre, creo que esas serían las que destacaría, digamos, de manera así más global. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Creo que las criptomonedas en realidad son una oportunidad. Yo las veo como una oportunidad. Me parece que es una tecnología interesante. Creo que es una tecnología que nos sirve para quitar de en medio intermediarios. Creo que ponen el foco en algo muy importante, como es la organización económica. Creo además que abren muchas puertas, sobre todo a la gente, digamos, del mal llamado tercer mundo, ¿no? Porque es muy difícil tener una cuenta bancaria. Ya no solo por la cantidad, digamos, de tasas que tienes que tener, sino yo me he encontrado que en algunos países pues necesitas tener un alquiler o un trabajo para poder tener una cuenta y luego a su vez para tener ese alquiler o ese trabajo necesitas tener la cuenta. Se generan, digamos, unos entramados burocráticos que impiden muchas veces, digamos, tener un acceso normal y ese acceso a mucha gente le supone el poder cobrar, digamos, ayudas o recibir dinero de otros lugares. Digamos que me parece que las criptomonedas evitan también muchos intermediarios que están ahí básicamente para especular y para extraer, digamos, el trabajo de la gente. O sea, me resulta tremendamente paradójico, digamos, que una persona que va a cobrar una ayuda, digamos, porque no tiene recursos, tenga que tener una cuenta bancaria, el gobierno le ponga ahí esa ayuda y el banco coja dinero directamente de esa ayuda. O sea, me parece como una trampa terrible. Entonces, yo creo que las criptomonedas permiten a cualquiera tener su propia cuenta, recibir y enviar dinero instantáneamente a cualquier sitio del mundo y creo que eso abre una vía, digamos, a la libertad increíble y necesaria. Creo que además es una herramienta, unas herramientas que permiten construir nuevas tecnologías sobre ellas. Creo además que este tipo de, digamos, las criptomonedas también empoderan a la gente. Creo que además le dan transparencia a las cosas, ¿no? Digamos, aunque pueda parecer paradójico, digamos, creo que con las criptomonedas podemos saber mejor, digamos, cómo se mueve el dinero y de alguna manera, pues poder también en ciertos ámbitos, aunque aún está por ver también, porque hay mucha especulación también con ellas, ¿no? Pues igual se puede hacer una redistribución de la riqueza diferente, ¿no? Yo tengo una criptomoneda que he creado, el Ecoin, que me parece, digamos, que tiene algo diferente a las típicas, ¿no? Utiliza tres maneras de minado diferentes. Tiene el Proof of Work, digamos, el clásico de usar el procesador, que me parece que es tremendamente problemático, digamos, en los ámbitos ecológicos, porque al final es tener máquinas, digamos, ahí consumiendo, digamos, procesando para minar. Pero luego tiene Proof of Stake, digamos, otro tipo de minado, que lo que te permite, digamos, es, digamos, por participar con la red, por mantener tu máquina conectada para que otros puedan hacer transferencias a través de la tuya y verificarlas, etcétera, te permite obtener un pequeño fee. Y luego Proof of Transaction, que es, digamos, una manera de también de obtener cierto rendimiento pues a base de utilizarla, ¿no? Además tengo pues pensadas varias metacapas, digamos, sobre esta criptomoneda, en la cual, pues bueno, pues sobre todo basándonos en, digamos, en la huella ecológica, pues donde se puede redistribuir, ¿no? Imagínate, haces una transacción a alguien que te trae un paquete, pues envías directamente cierta cantidad de dinero a quienes están, por ejemplo, pues plantando árboles, ¿no? Puedes, digamos, de alguna manera conectar varios proyectos y tal. Entonces yo creo que abren unas vías muy interesantes para proyectos futuros. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Bueno, pues si tuviera que recomendar un lugar, por no decir un sitio así muy específico, yo creo que recomendaría la montaña, digamos, el espacio natural en sí. Que a diferencia del mar, es más nuestro medio, me fascina, digamos, la montaña. Es un lugar que aún tiene muchos misterios, puedes ver pues la cantidad de interconexiones que hay, cómo hablan los pájaros, cómo funciona la flora, los hongos, puedes buscar fósiles, puedes ver a los animales. Digamos que además creo que la montaña te enfrenta a ti mismo de alguna manera, ¿no? Creo que además te permite darte cuenta de lo humilde que somos, también por la grandeza que tiene. Te permite respirar, desconectarte un poco también del sistema, de las ondas, de todo, ¿no? Entonces, si tuviese que elegir un lugar, no sería uno muy concreto, pero sí algún sitio de montaña, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo conocemos a alguno, entonces por eso no digo así ninguno en concreto. Luego, sobre una película, pues bueno, digamos hay varias ahí que pueden ser interesantes. Intentando sintetizar, pues bueno, te diría Tron, o te diría Juegos de Guerra, o Los Fisgones, de Robert Redford, o incluso Ghost in the Shell. Luego, alguna canción, pues bueno, ahora estoy escuchando a una gente que se llama Mokra, que son japoneses, pero bueno, hay muchísimas de ahí, desde Kraftwerk, que siempre me fascinó también desde los principios. Pues bueno, Rage Against the Machine, también un poco tirando por aquí, pues KCO, no sé, yo siempre he vivido con músicos, entonces esto sería gigante y sería injusto dejar gente fuera, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, y T-Cracker está haciendo también ahora música chula, no sé. Y luego videojuegos, pues a mí me suele gustar echar una partida de vez en cuando. Me gustan juegos de estrategia, no sé si entra como videojuego el ajedrez, pero bueno. Creo que el ajedrez es un juego fantástico, o sea, creo que sí es importante hacer ejercicio cada día, estiramientos, digamos, físicos. El ajedrez es el estiramiento de la mente, o sea, que el ajedrez, por supuesto. Y luego, pues más así, pues últimamente he estado jugando a Space Rangers, que es un juego ruso, bastante interesante, un roguelike, digamos. El Age of Wonders, también está bien. Democracy. Y luego así producciones un poco más independientes, pues bueno, las producciones de Grey Alien, está muy bien, es una pareja, ella hace los videojuegos ellos, tal, están bastante bien, en apoyarles, digamos, comprar los juegos, son baratillos, tal, o incluso más cercanos, pues Don't Feed the Monkeys, por ejemplo. Y en cuanto a libros, pues bueno, yo creo que uno de los que más me gustan así de género cyberpunk o de ciencia ficción es Axiomáticos, de Greg Hegan. Uno de los libros más interesantes, más complejos que he leído es La trama de la vida, de Frank Capra. Y luego recomendaría pues también así más cercanos de autores que conozco, pues Los últimos libres, de Víctor Valenzuela, Ciberguerra, de Yolanda Quintana, o Los hombres que susurran a las máquinas, de Antonio Salas. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. Bueno, esta es una pregunta tremendamente compleja. Tres objetivos. Yo creo que uno fundamental es modificar el modelo social, político-social. Creo que vamos hacia un abismo, creo que el capitalismo salvaje nos está empujando hacia un futuro incierto, de carencias, de división, donde la brecha no solo es digital, sino es en todos los sentidos. Creo que es un mundo polarizado. Yo creo que debemos realizar un profundo cambio, ¿no? De muchos aspectos. Creo que es muy importante darnos cuenta del calentamiento global. Creo que debemos empezar a desaprender y aprender otras formas de organizarse y de hacer las cosas. Creo que es importante que los individuos empiecen a darse cuenta de la importancia de su papel, digamos, en todo esto, consumir de otra manera, no sé, votar de otra manera, pensar de otra manera. Es muy difícil, lo sé. Creo que tres objetivos serían un cambio en las políticas energéticas, un cambio, digamos, en la mentalidad más profunda del ser y poner un poco de freno, digamos, a esta idea desenfrenada de que se puede, digamos, crecer infinitamente en un lugar finito. Creo que eso es irresponsable, es irreal y desde el razonamiento no le veo ningún fundamento científico a nada. Entonces, creo que unos objetivos sería esto, también seguir caminando, digamos, con la ciencia, seguir buscando respuestas en el universo, también en la cuántica. Creo que los objetivos no son más que empezar a darnos cuenta, digamos, y empezar a crear las cosas que yo creo que sabemos cómo debemos hacerlo. Simplemente es que falta voluntad. Entonces, creo que antes de 2050 debemos de encontrar esa voluntad, tanto individual como colectiva, que nos permita realmente cumplir esos y otros muchos más objetivos. ¿Qué significa para ti ser hacker? Para mí ser hacker es dar un ejemplo, digamos, de una forma de vida, de una forma de ver las cosas, digamos, de tener una mentalidad exploradora, que le gusta jugar, divertirse, que le gusta aprender, que no se conforma con cómo están las cosas, que abre los objetos y que quiere saber cómo funcionan. Creo que es una filosofía incluso de la vida. Creo que también ser hacker es ser un ejemplo de una mente científica, de una mente abierta. Creo que es una responsabilidad. Creo que es una forma también de estar en este mundo, de entenderlo y de relacionarse. O sea que para mí ser hacker es más que una etiqueta, digamos. Es una manera de entender por qué estoy aquí y qué es lo que puedo aportar. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? No conozco ninguna así muy específica, pero bueno, sí que hay un montón de cursos por ahí, digamos, de gente de la comunidad que tienen su experiencia, que son reconocibles, que sabes que te van a contar algo interesante. Pero por decir así dos cosas concretas, yo creo que leerse los RFCs de los protocolos y entenderlos y apoyarse en Wikipedia y apoyarse también en papers que hay, digamos, sobre cada tema de gente, como digo, de la comunidad internacional incluso, pues creo que es una buena manera de empezar. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero no hay nadie presente. Hombre, muy buena pregunta. Yo creo que hay muchos filósofos. De hecho, creo que esta cuestión se lleva presentando incluso desde el siglo XV o así. Yo tengo una respuesta para ella, también le he dado alguna vuelta más de una vez. Yo creo que las ondas del sonido se propagan igual, aunque tú no estés. Entonces eso genera, digamos, una interacción, digamos, con todo el entramado que supone la realidad. Entonces, de alguna manera, las ondas sonoras sí que existen. Lo que pasa es que si no hay nadie, digamos, que las escuche, no hay una percepción. Sí, es verdad que también soy un poco de esa idea que tenían pues, Carlos Castaneda y otros, ¿no? De que en realidad es la percepción la que genera los cambios y las realidades. Entonces, siempre me he quedado, digamos, en la parte científica te diría que sí que suena, digamos, sí que sucede, ¿eh? Pero en la parte más filosófica te diría que en realidad si nadie lo escucha, pues no se genera una percepción y por tanto su existencia es muy relativa, digamos. También ahí me voy a cosas mucho más complejas, como si tienes una idea solipsista de ti mismo, de que la realidad eres tú o está generada por ti, o si no. Entonces, sigo ahí dándole vueltas, la verdad. Yo creo que, en definitiva, sí que suena, sí que suena. Y en realidad, también por otro lado, nadie la escucha, así que no existe. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? Oh, pues hay mucha gente, digamos, me encantaría escuchar estas mismas preguntas de Richard Stallman, de Tim Berners-Lee o de gente de nuestra comunidad. Yo creo que tenemos mucha gente interesante a la que preguntar y bueno, para mí es un placer poder participar y poder digamos, dar mi opinión. Entonces, la verdad es que hay muchas de estas preguntas que me encantaría encantaría saber qué opina prácticamente todo el mundo, en realidad. Termina la frase, Internet es una herramienta para... Buena frase. Yo creo que Internet es una herramienta para saber si estamos preparados y preparadas para abordar los cambios de manera global. Creo que es una herramienta de comunicación que nos permite organizarnos y hablar, y creo que es una herramienta que puede ser clave en un futuro para que esa comunicación sirva para que los problemas globales se resuelvan de manera global, que podamos centrarnos en los problemas locales de manera local, la viva voz, con nuestros grupos de trabajo, con nuestro barrio. Pero creo que Internet va a ser determinante para los grandes problemas, para hacer que la empatía y la solidaridad pues no tenga ningún tipo de frontera. Así que creo que herramienta como tal no es, sino que creo que Internet es una oportunidad y que no debemos desaprovecharla. ¿Qué le dirías a tus enemigos? A mis enemigos les diría que ellos me hacen grande. A mis enemigos les diría que tengan cuidado. Que igual en el momento pueden pensar que han ganado, digamos, una batalla, pero yo tengo mucha paciencia y mucha perseverancia. A mis enemigos les diría que también me mido gracias a ellos. A mis enemigos les diría que enhorabuena por tenerme como enemigo. Y a mis enemigos les diría gracias, gracias por estar ahí. Y también, por finalizar, que me gusta verles crecer con el paso del tiempo, porque así su caída será más grande y más divertida. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Mi filosofía de vida, pues yo creo que se basa un poco en la lógica, en el razonamiento, en la reflexividad, en meditar, digamos que en el método científico, en la ciencia. Creo que la filosofía de vida también se basa un poco en lo cotidiano, digamos, de alguna manera comprender, digamos, lo que te rodea e ir poco a poco. Creo que un buen consejo para la gente es que intente ser uno mismo, que no se fíe de todo lo que ve o lo que oye, incluso que en ocasiones se siente a ver pasar sus propios pensamientos y sus propias ideas como si fueran algo ajeno. Digamos que creo que la vida es un misterio, creo que hay que vivirla y creo que las respuestas llegan tarde o temprano. Así que creo que es una filosofía de vida basada en la experiencia, en contemplar, en tomar decisiones lo más equitativamente, lo más justamente posible. Y creo que la filosofía de vida es ver el lado más positivo, siendo realista y comprender que hay momentos para reír y hay momentos pues para estar triste. O sea que creo que en realidad la podría resumir como un ser y un saber estar, un saber conocer y un saber contar. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Bueno, pues sigo en la red. Igual con los acontecimientos últimos, un poco más en el underground, ¿no? Pero bueno, tengo dos sitios así donde está mi trabajo, que es un sitio web que tiene un blog, también explico el Ecoin y otros proyectos que tengo por ahí, pues el modelo anarco-pragmático, digamos, que es una idea que tengo, digamos, de político, social, luego otra serie de proyectos, tengo mis partidas de ajedrez, donde está todo explicado, ¿no? Yo suelo subir mis citas, mis frases, que es https://2.03t8.net. 03t8 es la Y en ASCII, ¿no? Y luego también estoy en GitHub, tengo un github.com/epsilon, y ahí está pues los proyectos de código, bueno, digamos, donde voy, digamos, avanzando las herramientas y contestando alguna pregunta y por ahí. Más o menos por ahí ando. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. Pues nada, que ha sido un placer participar. Muchas gracias. Espero que mucha más gente participe. Me parece muy interesante la iniciativa. Unas palabras, pues bueno, ánimo a la gente con la realidad que vivimos. No, no os rindáis, seguid caminando, no, no os sintáis solos ni solas. Digamos que hay ventanas siempre para la oportunidad. A veces hay que esperar, hay que ser pacientes, también con la ciencia, también con los extremismos. Al final yo creo que la verdad y la lógica y la razón siempre triunfan, pero bueno, tienen que abrirse paso. También deciros, pues bueno, que me alegro mucho de seguir, digamos, aportando y si tuviese que dejar alguna cita, pues últimamente me estoy despidiendo con algo como salud, paciencia y mucha, mucha desobediencia. Ánimo. El monólogo de hoy dice así. Fiberoptic. Kayla. Tflow. Mitch Altman. Y Error. Mindax. Web. Pancake. Puff. El Mentor. Epsilon. Redbox. Cyber Anakin. Capitán Crunch. Sid Stick. E.S.R. Phoenix. Deadlord. Dan Kaminsky. King Ope. Roman Poet. Roman Soft. Grillo. Cachaquil. Guccifer. Amir. Hunter. Geot. Acidus. El Activist. Pope. Draya. Solo. RTM. Dark Tanient. Psychedelic Warlord. Agente Steel. Dark Dante. Phineas Fisher. Dildog. Ikuham. Terminus. Mandingo. Track 2. Richard Steinman. Aunakata. Aaron Swartz. Gotomante. Cabell. Space Rogue. Boris Florizi. Gigabyte. Steve Gozniak. Wellborn. It Cracker, Murge, John Doe, y por supuesto, los anónimos. I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker, and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.